solo. Estar lidiando con tus inseguridades, que te me pongas selectiva y decidir mis amistades. Prefiero estar solo, te juro que yo no soy lo que buscabas. Tú quieres a alguien que se calle y te aguante tus mamadas. Me envenena tu cinismo, me paraliza todo. En vez de estar a flote estoy hundido en el lodo. ¿Cómo te lo digo para que me entiendas que esto se acabó? Ya no quiero tu cinismo, siempre más de lo mismo. Estamos casi en el coro y tú no traes el ritmo. ¿Cómo te lo digo para que me entiendas que esto se acabó? Adiós, bye, bye, all the world, sayonara. Te lo digo como quieras, ya no quiero ver tu cara. Arrivederci, tata, bon voyage, chao, chao. Te lo ruego, no me busques, no me hables, yo te hablo. Adiós, bye, bye, all the world, sayonara. Te lo digo como quieras, ya no quiero ver tu cara. Arrivederci, tata, bon voyage, chao, chao. Te lo ruego, no me busques, no me hables, yo te hablo. Solo ya me cansé de tus reclamos. Antes reíamos por todo y ahora solo nos dañamos. Prefiero estar conmigo nada más, a estar contigo amarrado. Y como dicen, mejor solo que mal acompañado. Me envenena tu cinismo, me paraliza todo. En vez de estar a flote